y antropólogo especializado en culturas populares y religión, investigador del CONICET, profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín. Pablo, un gusto grande saludarte. ¿Cómo estás? Lautaro, Mirna, Pablo y Martín, te saludamos desde el Club del Trueque. Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Mil gracias por la invitación. Uh-huh. Yo les aclaro una cosa, que es que cuando yo hablo de política no tiene nada que ver con mi oficio de investigador, porque mi oficio de investigador son otros temas. A mí no me legitima para hablar de esto, lo que yo investigo, muy lejanamente, sino que yo escribo sobre política en diarios. En general lo que hago es escribir cosas que a veces son anticipaciones, a veces son exageradas, algunos las toman en cuenta y por eso me están llamando, o no, digamos. Uh-huh. Pero, digamos, más bien escribo, y sobre todo les digo la verdad, escribo para bardear, porque me harto de oír estupideces. y generalmente armo bardo. Ahora, eso no tiene, o sea, mi carácter, no me legitimo como investigador de CONICET para esto. Entiendo, ¿no? Entiendo. Lo aclaro porque yo hablo desde una posición política. Uh-huh. Y además no uso la chapa de CONICET para hablar de política, no me parece correcto, además. Uh-huh, entiendo. Así que olvídense todos los títulos. Bien, nos olvidamos. Hablamos con Pablo Semás. Yo escribo y hay gente que le parece bien, hay gente que le parece mal y hay gente que ni me lee, la mayor parte del argentino. Como nos pasa todo lo que llevamos adelante la comunicación, seguramente el otro lado nos criticarán, nos escucharán, claro, o no, les gustará o no. Pablo, ¿cómo podemos explicar? A ver, tengo muchas preguntas, pero me parece interesante arrancar cómo explicar el acercamiento de un gran grupo de jóvenes a las ideas libertarias en Argentina. ¿Cómo llegan? ¿Cómo hace mella ahí en esos grupos? Sí. Mira, yo lo que creo es, y por eso yo bardeo, pero vengo bardeando hace 12 años con este tema, no es que empezó ayer, que es, primera cosa, hay un fenómeno que es mundial, o por lo menos occidental, que es, digamos, cómo funcionó el Estado y qué le hizo sentir el funcionamiento del Estado en sus más diversas posibilidades, porque el estado de bienestar, digamos, más o menos en crisis, y los nuevos desarrollos del capitalismo que ponen en crisis al Estado, ¿no? Determinan un fenómeno mundial que hay un montón de gente que, digamos, tiene una relación muy contradictoria con el Estado y una relación muy contradictoria con la política y un malestar creciente. Y en las jóvenes generaciones eso es más pesado. Y en América Latina ese fenómeno mundial tiene otra particularidad que tiene que ver con la transformación del capitalismo, tiene que ver con la crisis del Estado, tiene que ver con la relación contradictoria con la política, pero aparte tiene que ver con que la demografía juvenil en América Latina es más amplia, porque en Europa la gente se reproduce menos, acá tenemos más jóvenes, entonces hay más descontento, más tardíamente articulado, pero más descontento. Y eso es un proceso que se viene viendo desde, yo diría, por lo menos, 2008, yo diría en parte de 2001, lo que pasa es que la salida de 2001 enmascaró esa presencia, pero ya había, ¿no? O sea, la formación de un partido de derecha más o menos populista, antipolítica, demagógico, como quieran decirle, venía desde ahí. Y esa podría haber sido ya una salida en 2001. Entonces todo eso se viene larvando desde por lo menos 2001, en 2008 más todavía con la crisis del campo y con la forma en que se resolvió la crisis del campo, que no solamente fue una victoria político-electoral, política parlamentaria de esa fracción de la sociedad, sino que también tuvo un saldo organizativo muy importante, porque para muchos aprendieron a organizarse, a hacer política, a querer hacer política, como le pasa a la gente que viene del Movimiento Nacional Popular, también le pasa a ellos. Entonces, eso viene desde ahí. Ya en los 2012, digamos que, pues yo entiendo que para ustedes puedan no ser importante, para los nacional populares puedan no ser importante, pero el gobierno de Cristina hace como dos grandes movidas que son tipo, toco el aire, a vos no te toco, ¿no? Digamos, o sea, una era la tentativa de reforma constitucional, que siempre se podía decir, no, bueno, lo dice la tercera línea, no lo dice ella, bueno, pero se decía. Claro. ¿No? Se tanteaba. Y eso, digamos, acentuó un ánimo liberal anti... Y después el CEPO, que viene de 2012. Está bien, yo entiendo, aparte yo soy partidario de administrar las divisas, es otro problema, mi posición política no importa, yo te lo estoy describiendo como... Entonces, el acercamiento viene desde por lo menos ese momento. Pero Pablo... Muy, muy, muy fuerte. Pero Pablo, y en los últimos años eso... Sí, perdóname, no, te digo dos cosas. O sea, se incrementó con el triunfo de otras experiencias análogas en otros países, claro. Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y además la pandemia. La pandemia destruyó al Estado en términos de su legitimidad ante la sociedad y sobre todo entre los jóvenes. Claro, ahí le puedo encontrar quizá un punto más cercano con las edades que uno ve, los pibes que estuvieron dando vuelta en televisión, 25 años como mucho. Entonces eso es lo que por ahí me llama mucho más la atención. Digo, gente que quizá no era tan consciente en los últimos gobiernos de Cristina. Yo tengo 33. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 33. Bueno, ¿y cuándo empezaste a preocuparte por política? Y te diría que bastante grandecito, más de cerca de los 25. Bueno, problema de los que empezaron desde grandes. Yo, sí. o sea, el lugar de politización, por lo menos en Buenos Aires, uh-huh. y se vio con el feminismo, digamos, para verlo desde otro lado, eran los colegios secundarios a los 14 años. Claro. Entonces estos pibes que tienen 23, y bueno, están más o menos hace 10 años, uh-huh. No es tanto. O sea, no lo busques tan cercano, también búscalo lejos. Y había libertarios en los mismos colegios donde no había libertarios. Se parece mucho a lo que había a principios de los 60, que había división entre izquierda y derecha muy fuerte, incluso en agrupaciones muy juveniles previas a la universidad. Uh-huh. Ahora, Pablo, ¿no? Hay algo que es... Tacuara. Hay algo que se claro. produce, claro, hay algo que se produce que es un quiebre y es llevar a la acción directa y cuestiones uh-huh. extremas como las que vimos, sí. atentado a la vicepresidenta. ¿Cuál pensás vos que es el punto de quiebre que de alguna manera permite pensar a la violencia como un camino posible? Mira, a ver, yo te diría dos cosas. La primera es esta, que es el pasaje a la acción directa no es nuevo, perdón que, uh-huh. que polemice con esto. Pero digo pero específicamente en la derecha, ¿no? Y en la derecha contemporánea. A mí me parece, digamos, yo estoy muy en desacuerdo con alguna cosa, que este es el primer atentado terrorista. Estuvo lo de Julio López. Claro, también. Y además de lo de Costec y Santillán, porque fueron operaciones de matar gente para disciplinar a otra. ¿No? Entonces, esas cosas existieron. Y a mí me parece, y no lo digo de trosco, ¿eh? Porque aparte yo soy un socialdemócrata de ultraderecha. Uh-huh. Pero, digo, me parece muy mal centralizarlo solo. Ahora, Cristina. No, ¿sabes? O sea, con lo de Julio López pasó, lo de Fuente Alba pasó, y lo de Costec y Santillán pasó, y fue exactamente con el mismo objetivo, para que la gente tenga miedo de movilizarse, que creían que era el medio. Lo que yo creo que hay una diferencia es que, mientras en aquellos casos quienes actuaron eran aparatos del Estado y de gente grande, en este caso son jóvenes que pueden estar movilizados, manipulados, infiltrados por servicios de inteligencia, incluso puede ser que el grupo operativo que hizo esto sean servicios, pero igual no es lo mismo que si fuera la policía o policía de civil, y ahí hay una primera diferencia. Y la segunda diferencia que yo creo es que en los últimos 10 años se puso de moda un lenguaje de violentización política muy fuerte, y donde el pasaje a la acción directa es relativamente más fácil, entre otras cosas que, por ejemplo, la politización en redes sociales genera subjetividades políticas monstruosas. Uh-huh. Monstruosas. Y las cosas que se dicen en redes de Telegram, donde la gente no tiene límites, son mucho peores. Y no digo solo la derecha. Fíjense qué dicen ustedes o nosotros, qué digo yo en mis redes personales, ¿no? Uh-huh. Porque es como que la gente pierde la noción de lo que se puede decir y no decir, digamos, porque no hay nadie que te diga, pero escúchame una cosa, flaco, ¿qué carajo estás diciendo? ¿No? Ese es el primer límite que se perdió. Perdido ese límite es más fácil, sobre todo si además hay gente que lo alienta. Claro. Yo creo que una gran diferencia, nuevamente, otra diferencia además de las tecnologías y quién actúa y qué sé yo, es... desde el lado nacional, popular y democrático, aun cuando se coquetea con ese lenguaje, pero no se coquetea con esas acciones, porque hay gente mucho más responsable en el Estado Nacional y Popular. Y yo me alegro que eso suceda y sea así. Porque los tipos que están haciendo esto, permitiendo ese caldo de cultivo, incentivándolo y no controlándolo, hay un grado de irresponsabilidad política enorme. Ahora, enorme. Pablo, ¿qué se hace con toda la gente rota? Porque estos pibes, evidentemente, están rotos. Su psiquis, evidentemente, no está bien. Y desde el Estado, ¿qué herramientas tiene? ¿Cómo se puede abordar esto? Porque parece que todo vale, que esto va a seguir girando, que va a empeorar la situación, que el atentado a la vicepresidenta puede volver a repetirse. O que quizá hay respuesta del otro lado, tú que decía Pablo recién. Porque desde el otro lado también hay discursos radicalizados. Sí, mira, yo la verdad que hace, bueno, pues, ¿qué se hace? La verdad que, primero, me parece que nadie sabe qué hacer, te lo voy a decir, porque estos procesos de radicalización violenta en ningún lado han encontrado contención, porque, digamos, hay, y sobre todo lo pienso en términos de las derechas, pero la verdad, y yo sé que a ustedes no les va a gustar lo que yo diga, esto también pasa exactamente igual en Venezuela y en Nicaragua, donde el poder, digamos, alienta cosas en la sociedad civil horribles, entonces, digamos, más o menos oficialmente, más o menos paraoficialmente, estas cosas se alientan. O sea, a mí no me parece para nada inocente que, por ejemplo, los abogados de estos tipos tengan posiciones cercanas a dirigentes de Cambiemos. ¿No? Entonces, bueno, pero ¿qué se puede hacer desde el Estado? ¿Qué se puede hacer desde la política? Y me parece que poco, porque la política no está siendo responsable. Pero te voy a dar un elemento más pesimista todavía. Mi forma de optimismo de la voluntad no es fingir demencia y creer que mañana va a estar todo bien. Pero es entender bien lo que está pasando ahora y no hacerse el pelotudo, como creo que la mayoría de la gente cercana lo está haciendo. Entonces te voy a decir otra cosa más pesimista, que es la solidaridad con Cristina fue más o menos de todo el kirchnerismo y de todo el peronismo y no más allá de ahí. Sí. Y digo más o menos porque quiero ser optimista y mentirme a mí mismo. Entonces, el plano de acción, el punto de partida, aunque no me guste decirlo y no me gusta discutir y decir, y no me gustaría que me lo reconozcas, preferiría equivocarme, pero el punto de partida está mucho más atrás. Porque la verdad es que se aceptó lo inaceptable. Y te vuelvo a lo que te dije al inicio. Esto es como la declaración de la apertura de la temporada de las piñas. Uh-huh. Y la verdad es que esto va a afectar mucho más a otra gente que no es Cristina. Por eso te decía, viste, esto ya pasó, ¿no? Ya sé que pasó de otra forma, yo lo entiendo. Pero entonces, la verdad es que veo bastante difícil lo que se puede hacer, pero lo primero que se debería hacer es reconocer la gravedad de la situación, porque creo que no la reconocen. Si yo veo los análisis subyacentes a las acciones políticas de quienes se oponen a esto, o creo que no pensaron nada o están pensando mal. Pablo, ¿qué papel juegan los medios, los comunicadores, las comunicadoras? No, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Yo entiendo, yo creo que juegan un papel los medios, pero la verdad es que, primero, yo seguí muy de cerca todo el proceso de los jóvenes y la pandemia, ¿no? A propósito de la política. Pero lo que pasa con los jóvenes y su socialización política y su actitud al Estado pasa fundamentalmente por las redes o por los medios más digital. Digamos, por los medios digitales. Claro. O sea, ningún pibe se informa viendo el C5N, ni TN, ni nada de eso. Uh-huh. Primera cosa, ¿no? La segunda cosa es que, las fuerzas cercanas al gobierno están formadas por gente que cree que se hace política leyendo discursos, deconstruyendo discursos y proponiendo discursos. Es un ejército de gente que hace discursos. Cuando cualquier ejército vos le desarmás su hipótesis de conflicto, hace un golpe de Estado porque no quiere perder presupuesto. Pero yo creo que acá pasa lo mismo, hay una sobreponderación de eso, porque todo el mundo, o sea, todo el mundo siente que pierde importancia. ¿Sí? Si le decís, no, che, mira, ¿sabes qué? Los medios de comunicación no son tan importantes en esto. Uh-huh. Y yo creo que la verdad es que no, o sea, la situación social es muy importante, la deslegitimación del Estado es muy importante, la operación de grupos que transforman lo espontáneo en organizado es muy importante. Y bueno, sí, los medios de comunicación son relativamente importantes, pero creo que sobre todo lo que pasa en redes y en medios digitales. Y además, la otra cosa es que los jóvenes nacional populares, las izquierdas, digo, participan en las redes como si fuese una bola libre, y no es una bola libre, es un lugar totalmente desequilibrado, con el plan inclinado en contra. Entonces, la izquierda que cree en la inteligencia, o los nacional populares que creen en la argumentación, y que en ese sentido son más buena gente que otra, digamos, pero van ahí como si fueran ganar con argumentos, y eso es un lugar lleno de máquinas, de tecnología, de trolls. Entonces, esas batallas, digamos, no se ganan con argumentos solamente. Uh-huh. Digamos, se ganan con tecnología, se ganan con troll, se ganan con estrategias de ocupación del espacio, de virtual. Se habló esta semana también de los think tanks, de la gente que financia de alguna manera a las organizaciones libertarias o que, entrega recursos para que estos discursos sigan circulando y, por supuesto, sigan envenenando. ¿Sí? No se nos ocurre a nosotros, porque estamos por ahí pensando en otra cosa, ¿quiénes son los cerebros que están detrás de todo esto, que es un movimiento internacional? Mira, lo que pasa es que es una lógica, o sea, yo entiendo, viste, pero es de nuevo pensar lo que, digamos, a ver si nosotros podemos tener uno como el de ellos, ¿no? Uh-huh. Y yo te digo la verdad, a ver, yo hace bastante tiempo que sigo esto, no como investigador, pero lo observo sistemáticamente, o sea, no es mi profesión, pero lo observo porque me interesa la política. Entonces, si vos agarrás y ves, se lanza una noticia, momento, X, a los 2 segundos, esto pasaba hace más o menos 10 años, en los foros de los diarios tenías un determinado tipo de opiniones, y después aparecían los trolls, y después eso se volcaba a Twitter. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque para mí funciona mucho más de abajo para arriba de lo que uno cree, que es la gran estrategia de esas usinas, es escuchar lo que se está diciendo y volcarlo de una determinada forma. Y por eso son siempre discursos sintónicos. Eso que aprendieron a hacerlo hace 15, 20 años, ahora les sale de taquito. La posición de los nacionalpopulares, por así decirlo, nunca ha sido la de escuchar. Nunca ha sido la de escuchar. Los nacionalpopulares van con el dedito y dicen, no, bueno, a mí no me importa el dólar. En medio de la devaluación decían, a mí no me importa el dólar, yo compro en pesos. En la devaluación de 2014, perdón que les traiga recuerdos de viejo. Hay un problema en la diferencia entre escuchar y usar lo que escuchás, auscultar y salir a decir. Y tiene que ver con, quizás es un elemento que juega en contra de los mejores de la tradición política de los nacional popular democráticos, que es, yo creo en los argumentos, creo en las demostraciones, por eso voy y discuto. Pero también por eso voy con el dedito y digo, che, lo que vos no entendiste es tal cosa. Y la estrategia de ellos, que está más acá de cualquier usina de pensamiento, es recoger lo que escuchan. Yo creo que muchas veces ellos se han sorprendido, de hecho, o sea, muchas veces, y no solo hace 10 años, hace poco Milei se sorprendía de cómo funcionaba su discurso en clases populares, pero se limitó a recogerlo, no es que lo planearon. Clarísimo, Pablo. Sí planean ciertos recursos, qué sé yo, no sé, como las editoriales, viste, los agentes editoriales se transmiten entre ellos, digo, para hacer que tal libro sea de cero y hace tal cosa. Pero digamos, después digamos, hay un montón de cosas que se van adquiriendo, que se transforman en costumbre y después se transforman en destino. Yo no digo que no haya usinas, obviamente hay usinas que sistematizan todo eso, pero creo que lo primero que han hecho ha sido escuchar una cosa que pasaba en la sociedad, un ánimo contra el Estado, y lo vienen escuchando hace 20 años, porque eso es lo que está en la base del crecimiento de todas las derechas. En general en Occidente agregaría un caso digamos, muy específico, que es el de la India, uh-huh. que no es Occidente. Pablo, escuchan. Uh-huh. Nos has pintado un panorama que, qué sé yo, me encanta escucharlo. Yo la verdad que te repito lo que te dije al principio, no deja de sorprenderme, me preocupa todavía el doble. Quizá claro, sí, claro. No veo ese crecimiento tan notorio, no tengo tanta cercanía como vos, no tenemos nosotros tanta cercanía, no lo veo acá, pero obviamente que es preocupante y que está instalado hace un tiempo y obviamente nada, nos preocupa. Pero digo, o sea, para que veas que otros lo están viendo en acto, ¿no? Uh-huh. A ver, Milei sacó el 16% homogéneo en casi todo el país. Bueno, en Buenos Aires, claro. En todos los barrios, en todas las clases sociales. Y eso viene aumentando de la misma forma. Claro. Y la única diferencia donde es heterogéneo es en el tramo de edad. Uh-huh. Uh-huh. Cuando apareció Cambiemos en el 2015, todo el mundo canchereaba, o sea, no, un gorila no gana la elección, la derecha no puede ganar la elección al peronismo, Cristina lo construye a Macri porque es un rival débil, yo escuché eso. Sí, recuerdo. Y al mismo tiempo yo recorría, toda la Argentina estaba llena de carteles de Macri, aparecían sombrillas de Macri por todos los lugares. Y otra cosa que decían muy en la onda canchera, que es Macri, o sea, porque esa idea de las estructuras y qué sé yo, y las usinas, Macri no tiene estructura. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. pero cuando vos tenés posibilidad de ganar una elección, la estructura se arma. Claro, se arma después. Además de que algo de estructura tenía, ¿no? Uh-huh. El problema es cuando vos no tenés la posibilidad de ganar la elección. Claro. Pablo, te queremos agradecer tu tiempo, tus minutos con nosotros, ha sido muy claro y nos quedamos un poco más preocupados todavía. Y nos quedaríamos horas, sí, charlando. Sí, nos quedaríamos horas. Cuando quieran volvemos a charlar, después mantengan el contacto ahí por teléfono, de estas cosas hay que seguir conversando, obviamente. Sí, por supuesto, visibilizarlas, digamos, primero. Sí, hay que hacer cosas. Es cierto. Gracias, Pablo, un abrazo grande. Otro para ustedes. Que anden muy bien. Pablo Semán, sociólogo, antropólogo, especializado en culturas populares y religión.